Pero ahora sí, hoy este martes, por supuesto, lo tenemos al señor Fernando Teruel desde Salta contándonos. Sí, sí, le vamos a preguntar. Por ahí es pariente de algún Teruel músico, porque hay tantos músicos Teruel en Salta que por ahí es. Capaz que ahí. No le gusta mucho. Bueno, sí. bueno, yo tengo, bueno, mira, a mí cada vez que repiten mi apellido me dice, ah, son los del avión que transportaba la droga. Bueno, no, yo no niego. Aunque son primo hermano, lo niego. Imagínese el mío, Figueroa. En este último tiempo ha estado muy en boga en el está tema muy en boga. Comunicación. Bueno, por ahí mirá lo que son las cosas. El señor Fernando Teruel, nosotros lo estaríamos relacionando ahora con Mario y Quique Teruel, pero el señor Marcelo Rojas tranquilamente podría ser el otro de los nocheros. Un siestero podríamos ser nosotros. Bueno, no, sin más preámbulo, lo saludamos al compañero Fernando Teruel desde Salta para que nos cuente de la comunicación intra y extramuros. ¿Cómo anda, Fernando? Hola, ¿cómo andan? Muy bien acá, por fin comunicándonos. Ajá, nos demoramos una semana, pero llegamos al fin de la comunicación, ¿o no? Tarde, pero seguro, no pasa claro, nada. Claro. Bueno, compa, ahí un poco dábamos en el bloque anterior la introducción sobre la experiencia que han ido llevando allá en Salta, en el penal, tanto la radio de adentro, como, digamos, del proceso educativo inserto desde el medio de comunicación, ¿no? Exacto. Así es, nosotros acá en Salta, desde el programa CAJ, que es Centro de Actividades Juveniles, del Ministerio de Educación, hemos empezado a trabajar con una experiencia muy linda en un dispositivo de encierro de adolescentes. Y la experiencia más llamativa de toda los procesos que hemos iniciado ahí fue precisamente un espacio de comunicación, puntualmente de radio, que empezó a funcionar desde 2010 y que felizmente en 2013-2014 se vio también concretado por la instalación de una radio FM dentro del dispositivo de encierro. Sin saberlo, una radio escolar estamos hablando, sin saberlo nos hemos convertido en la única radio que tiene frecuencia modulada dentro, está instalada dentro del dispositivo y es de uso pleno de los chicos que allí están internos, digamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, esa experiencia, por un lado, fue muy, muy interesante, y ahora también, te adelanto, en realidad, estamos trabajando en un espacio de comunicación, si bien no con radio por ahora, por una cuestión técnica, también en la cárcel de mujeres de Salta Capital. Vos sabés, Fernando, que hablábamos un poco de la experiencia de la radio, y es, creo que son la única experiencia que transmite hacia afuera de los muros, ¿no? O sea, con frecuencia modulada. Exactamente, hay mucha experiencia de radio en cárceles. De hecho, el penal de adulto de Salta Capital tiene una radio hace 25 años, pero es una radio intramuro. Es decir, no tiene salida afuera. Hay muchas experiencias, de todas maneras, en otras partes del país, sin duda, con procesos de radio, pero que no tienen un estudio FM dentro del dispositivo y que pueda ser usado plenamente por los internos, ¿no? Por la gente que está ahí alojada. Así que sí, es una experiencia novedosa y sin duda muy gratificante, teniendo en cuenta todo un proceso que viene de 2010 ininterrumpidamente en trabajo, digamos. Y los adolescentes y los chicos que están ahí en el sistema de encierro, ¿cómo se tomaron esto de poder transmitir hacia afuera, digamos, entendiendo de algunas, la posibilidad o el derecho de la libertad coartada por estar en ese espacio? ¿Cómo tomaron esta posibilidad de ampliar sus libertades pudiéndose comunicar? No solo utilizando la palabra, sino también llegando por ahí a un familiar, un amigo, al barrio. Exacto. Bueno, en primera instancia fue una sorpresa, ¿no? Porque creo que incluso para no solo los pibes, sino también para toda la gente que trabajamos y que trabaja en los dispositivos, incluido el servicio penitenciario, que también tuvo que acomodarse a esa realidad, el resto de los espacios educativos, en fin, la sorpresa fue en primera instancia poder disponer de un estudio de radio puesto con la mejor calidad posible, dentro de un espacio en donde todos sabemos que es muy difícil acceder, ¿no es cierto?, a ciertos derechos, en este caso al de la comunicación. Nosotros empezamos a trabajar varios años antes de tener la radio, con todo un proceso que tenía que ver también con asumir y aprender de qué se trataba el derecho a la comunicación, y no solo hacia los chicos y que los chicos entiendan esto, sino también hacia el sistema penitenciario en sí mismo, ¿no? El sistema penal juvenil en este caso, que también está en proceso de transformación. Luego, todo ese proceso que se vino haciendo, felizmente se pudo concretar y sigue funcionando a través de, en nuestro caso, con la instalación de una radio, ¿no? Así que, bueno, los chicos en primera instancia, que es lo que más interesa en esto, sin duda siempre se llegan a la radio con ese asombro de lo novedoso, de lo nuevo, y como la radio es una radio escolar que está orientada también a constituirse como un aula más, en realidad, dentro de la escuela, dentro del contexto de encierro, se dan procesos muy interesantes de aprendizaje, muy interesantes, que exceden también el solo hecho de la comunicación en sí misma, sino que habilita nuevos espacios de aprendizaje que son a través de la radio, en donde obviamente se hacen producciones de todo tipo, que tienen que ver incluso hasta producciones desde matemática, que se hacen pequeños spots, o se hicieron en algún momento pequeños spots matemáticos, de desafíos matemáticos. También hemos trabajado con literatura, con historia, con música, bueno, con todas las áreas de la escuela, dicho así en líneas generales, a través de esta nueva herramienta que era la radio, y fortalecer así en el uso pleno, digamos, el ejercicio del derecho a la comunicación.